2.400 kilómetros ha hecho usted para venir a involucrarse en una historia de las varias que tenemos en la provincia de Río Negro sin resolución. Sí, mi vida cambió para siempre después de estar ahí, ¿no? Ajá. ¿Y por qué? Y bueno, yo fui por una semana. Yo soy amigo de las comunidades aborígenes de Tartagal. Tenemos distintas etnias. Guaraní, Chorote, Mataco. Me gusta escribir cuentos sobre ellos. Soy amigo. Mi familia y yo siempre ayudamos, colaboramos. Y bueno, la familia Solano me pidió ayuda. Yo viajé una semana y me quedé 4 años, ¿no? 4 años. 4 años viviendo en una iglesia, conociendo gente maravillosa. ¿Y dejó su bueno, carrera, su prestigio? ¿Dejó todo? Todo, he dejado, he pasado 5 Navidades allá. Pero he conocido la otra moneda. Bueno, yo me di cuenta que para resolver ese caso tenía que vivir como un obrero. Así que en esa iglesia yo viví en un catre, he pasado hambre. Nosotros comíamos con los solanos únicamente al almuerzo. Claro. Porque todo aportábamos nosotros. He gastado muchísimo dinero con mi amigo, el doctor Aparicio, también el gran protagonista de esto. Pero no estoy para arrepentido para nada. Hoy estoy en Tartagal buscando los equipos que voy a llevar a Río Negro para bajar al Jahuel a buscar el cuerpo de Daniel. Estoy llevando un equipo de expertos de perforación. Ya tengo todo, ¿no? Los camiones, todo, y estamos esperando que nos autorice la Cámara del Crimen para descender ese Jahuel y sacar los restos, que fue la promesa que yo le hice al papá de Daniel, a Gualberto Solano. Doctor, ¿por qué no recuerda para la gente que no esté informada, sintéticamente, cómo fue el caso Solano? Bueno, Daniel Solano era un muchacho aborigen guaraní de una comunidad muy grande de Tartagal que se llama Cherenta, y él junto a cientos de obreros de otros lugares, de Jujuy, de Tucumán, de Santiago del Estero, eran llevados por una empresa que se llamaba Agrocosecha para trabajar tercerizados para la multinacional Expofru, para poda, raleo y cosecha. Solano viaja en octubre del 2011, en noviembre, el día 4 de noviembre, cobra su sueldo, 800 pesos, sale a bailar a Macuba, desde la mar que va a Choele, en Choele sale, ahí lo sacan los policías y desaparece. Se hace un encubrimiento como Muñoz, los primeros días se dice que Solano se había ido a cambiar su vida a Neuquén sin avisar a su familia, y la jueza Bosco dice que no había delito, hasta que llegamos nosotros el 5 de diciembre del 2011, y bueno, ahí cambia la historia, descubrimos todos una que él es asesinado, indicamos los policías, descubrimos una red de narcotráfico y toda la complicidad judicial y empresarial, policial en estos crímenes, que es el gran flagelo que tiene Río Negro, una justicia y una política subordinada al poder policial que no cambia. Cambian los políticos, se van electivamente cada 4 años, pero la policía conserva un poder, es el que gobierna la provincia. Así que eso lo demostramos en el caso Solano, y hoy el caso Solano, que ya estaba para juicio, está resolviendo la cuestión la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Usted sabe que en el caso de Lucas Muñoz, ahora la autopsia está determinando que estuvo secuestrado una cantidad de días bastante importantes antes de que lo asesinaran, finalmente lo ejecutaran como lo hicieron. Sí. Y todo habla inicialmente a partir de distintas informaciones que van llegando de negocio de trata y de drogas. El único poder que puede hacer lo que se hizo con Solano y con Muñoz es el Estado, es la institución policial. No hay una banda organizada que pueda hacer lo que hace el Estado. Uh-huh. Por eso que ahí actuaron policías, en Muñoz, civiles, y obviamente el encubrimiento judicial de los primeros días. No se puede hacer sin eso. ¿Qué es lo que pasó en Solano? O sea, ese es el primer punto de partida que tienen que tener ustedes. Claro. Lo que se hizo con Muñoz únicamente lo puede hacer el Estado. Lo puede hacer la policía. Nosotros ya sabíamos, y yo adelanté, que eso, Muñoz había sido asesinado, inclusive subí un video de Irusta, donde dije cómo Irusta le puso la pistola a un obrero en la marca y le dijo, te va a pasar lo mismo que Solano, y le remontó la arma reglamentaria. Yo se lo dije como una señal para decir, para que ustedes sepan que Muñoz iba a terminar con un disparo en la nuca, porque así matan, así lo mataron a Solano. A Solano lo golpearon, lo torturaron, y lo terminaron asesinando de un disparo con una carabina 22 en la cabeza. Claro. Lo mismo hicieron con Muñoz. Me parece que tendrán que ver, porque creo que también Muñoz, no vaya a ser que aparezca con un disparo en la mano, ¿no? Bueno, es lo que se ha comentado, pero todavía no lo sabemos. Sabemos que tiene uno en una pierna, que no sabemos si formó parte de torturas o un disparo para reducirlo en un momento determinado, o si es contemporáneo y al mismo tiempo no, con el mire, disparo en la cabeza. Mire, el momento que Muñoz fue levantado, sí, ya estaba decidida su muerte. Claro. No era para asustarlo, no, no. El momento que la policía actuó y se lo llevaron, que fue igual que el tema Solano, ya estaba la decisión de matarlo. Primer tema que ustedes tienen que entender, Muñoz no confiaba en la policía, por eso que no avisó nada a nadie, únicamente le dijo a su novia que estaban en peligro. Segundo, no confiaba en la justicia, porque tampoco se trató de vincular con fiscales o jueces. No confiaba en la política, no se conectó con intendentes, con legisladores, no confiaba en nadie, porque los de la policía saben que todo lo que digan no sirve por las vinculaciones que hay. Usted imagínese, los 7 policías del caso Solano, que están procesados firmes, esperando juicio, y la propia justicia provincial dijo que son responsables del delito más grave del Código Penal, que es desaparición forzada de personas, están trabajando, y usted tiene uno de ellos en el bolsón. Sí. Y el principal encubridor del caso Solano, que fue Irusta, porque no es que Irusta plantó una pista en el caso Solano, Irusta, junto a 2 policías más y a los comisarios de Choele y Lamarque y de la unidad regional, comandaron el encubrimiento. Yo le voy a decir qué hizo Irusta, por ejemplo, en el caso Solano. Plantó 3 testigos, uno Paulino Rivera, otro Tano Rodríguez y otro una prostituta dominicana, que dijeron que lo vieron a Solano el sábado vivo en el bar El Tano. Otra cosa, también plantó el tema de que plantó una testigo que dijo que ella había visto cuando Solano compró el pasaje para irse a Neuquén. Después viajaba a Neuquén, Irusta, con los dueños de Agrocosecha para decir que Solano estaba en Neuquén. Irusta era socio también de los dueños de Agrocosecha. Agrocosecha llevaba cocaína, ergo Irusta traficaba cocaína ahí en Bariloche. Los imputados por Solano sabían que les queda poco tiempo para ser policía. Estaban haciendo la diferencia. Entonces, Irusta debería estar preso, debería estar exonerado de la fuerza. La Cámara dictó la falta de mérito y dijo, tráiganos más pruebas de Irusta. Le trajimos más pruebas. Por ejemplo, Irusta hizo desaparecer la billetera de Solano que se encontró en un rastrillaje en la Isla 92. Entonces, el juez que lo dejó y el fiscal que lo dejó a Irusta debería tener juicio político y ser echado de la justicia. Claro. Entonces, esa es la cadena de responsabilidad. Se sienten impunes, se sienten poderosos, porque hacen lo que quieren. Mire, yo le mencioné a usted un testigo de Irusta, que fue Paulino Rivera. Sí, señor. Paulino Rivera es un boliviano, explotador de obreros en una estancia que se llama Negro Muerto. Paulino Rivera, este boliviano que es millonario de Lamarque, decía que lo había visto a Solano. Había un obrero empleado de Pedro Cabaña Cuba que se llamaba de Paulino Rivera, que se llamaba Pedro Cabaña Cuba, paraguayo, desapareció. ¿Sabe quién investigaba la muerte de Pedro Cabaña Cuba? Sandro Berte, el que está en el bolsón, el asesino de Solano, el que seguramente lo ayudó a Irusta en el caso Muñoz. ¿Y dónde apareció Paulino, Pedro Cabaña Cuba? En la Isla de Berte. Son asesinos. Mire, yo le voy a contar una anécdota. Yo estaba durmiendo, 6 de la mañana, y se llega un muchacho norteño de Urundel, de un pueblo a 100 kilómetros de acá de Tartagal, buscando a la chica Solano, diciéndole que él había sido sacado de Macuba, igual que Solano, llevado a la comisaría Octava, igual que Solano, golpeado, y que le robaron la plata. Ese obrero se llamaba Roberto Cuyabay. Hacemos la denuncia, se produjo un escándalo. Al poco tiempo le mataron un primo hermano, Humberto Cuyabay, lo sacaron del boliche la policía y lo mataron de un culatazo, lo tiraron al río y dijeron que se había ahogado. Esa es la policía. Bueno, sí, esa sí. Esa es la policía. Y bueno, aquí Luis Irusta aparece mencionado en este caso y fue trasladado a San Carlos de Bariloche. Y Lusta es la persona amiga de Muñoz que va y revisa la habitación de Muñoz a las 10 de la noche el día que desaparece. Mire, usted tiene que agarrar el Facebook e ir al Facebook de Irusta, que se llama Silbando Bajito Cucha Irusta.